8 de la mañana, 18 minutos. El contacto con Andrés Pellegrini para conocer la info deportiva en la mañana de En Línea. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos en la mañana del martes con la actividad deportiva, lo que ha quedado de una nueva fecha del torneo clausura, la 15ª que se cerró ayer. Argentinos Juniors no pudo sostener el liderazgo en el campeonato. Empató 2-2 con Arsenal de Sarandí. A punto estuvo de perder el equipo de la Paternal, a pesar de que se había puesto en ventaja a los 9 minutos con gol de José Luis Calderón. Luego, Luciano Leguizamón marcó 2 tantos para el conjunto de Sarandí. Y finalmente, Facundo Coria, en el final del partido, logró el empate para el equipo del Vichy Borghi. De esta manera, con el empate entre Colón de Santa Fe y Lanús 1-1, se cerró una nueva jornada. En las posiciones, Estudiantes e Independiente en cabeza tienen 30 unidades, 29 para Argentinos, 28 puntos para Godoy Cruz, Banfield 23, Huracán 22, Gimnasia de La Plata y Lanús la misma cantidad. Respecto al torneo argentino B, victoria de Ferro Carril Sud en la cancha ante Racing 1-0, en un partido dramático, por momentos mal jugado, pero con intención de ambos de ir hacia el arco contrario. En lo que respecta a las situaciones, los dos tuvieron como para llevar adelante el partido. Si uno busca un resultado final en el encuentro, tal vez el empate era lo que mejor le sentaba al desarrollo, pero la gran actuación de Marcos Coronda no le posibilitó a Racing llegar al empate. Y el gol de Néstor Ábalos, con un error conceptual en la defensa de Racing, no llegó de Pangracio un cabezazo, se quedó en la salida el arquero Senzacua, y el cabezazo del delantero de Ferro le posibilitó a los 10 del segundo tiempo la victoria final para el equipo de Romanelo, que no estuvo en el banco de suplentes porque había sido expulsado ante Liniers. Lo sustituyó Enrique de la Vega y desde afuera daba las indicaciones. 1-0 ganó Ferro entonces en un partido cerrado. De esta manera, en el clausura, Ferro se quedó con los 2 encuentros que se disputaron, mientras que Racing logró las 2 victorias, tal vez con mayor diferencia de goles, en lo que fue el torneo de apertura. Ahora, las posiciones: Racing y Liniers 26, Ferro Carril Sud 23, con 19 Bellavista, 17 para el Grupo Universitario de Tandil, 14 para Alvarado, 12 para Independiente de Tandil. Con este resultado, Ferro logra la clasificación para los playoffs, meritorio por cierto. Uno, si revisa lo que ha sido el itinerario del equipo carbonero, en la primera parte con situaciones complicadas y ya pensando en una probable situación de descenso, bueno, realmente revalidado todo con el gran trabajo de Romanelo, que en el clausura puso a Ferro en los primeros lugares. Además, hay que decir que Alvarado de Mar del Plata, cerrando una nueva fecha, le ganó Douglas Hay de Pergamino 1-0. El gol lo convirtió Jonathan Cayumán a los 38 de la segunda parte. El encuentro se jugó en Necochea, donde hizo las veces de local el equipo marplatense. Con este resultado, Alvarado también, de alguna manera, está saliendo de la zona conflictiva del promedio y tiene chances de mantener la categoría. Una vez finalizado el partido, los incidentes le ganaron al espectáculo, realmente bochornoso lo sucedido en inmediaciones del estadio Domingo Francisco Colazurdo, con algunos simpatizantes de Racing que enfrentaron a la policía, además provocaron destrozos, y finalmente hubo 27 detenidos, 17 mayores y 10 menores. Esto ratifica, más allá de que uno a veces califica de disparate lo que hace el Coprocede, pero lamentablemente por unos pocos no se puede jugar cuando los clubes quieren y cuando realmente lo necesitan. Es una situación ya de larga data y tal vez es muy difícil de manejarla, ¿no? Porque sí. Más allá de que uno dice la policía tal vez no actuó como corresponde, porque los incidentes los provocan unos pocos, pero realmente estos pocos son los que convierten a La Barría en una plaza defenestrable de algún modo para la organización. Sin duda. Después no nos quejemos cuando el Coprocede determina lo que determina, ¿no? Habrá que atenerse a las consecuencias, lamentablemente es así. Tal cual. Porque no parece tener esto una solución concreta. Sin duda. Lástima que pagan justo por pecadores, como es siempre, verdad, ¿no? Esa es la gran pena. Y que, bueno, digamos, esto es un grupo minúsculo de hinchas de Racing. No sé si son hinchas de Racing. La verdad no sé si son hinchas de Racing. Uno le cabe. Si tanto que arriban al club no harían ese tipo de cosas. No, sin duda. Porque lo único que hacen es un partido de fútbol. Sí. Es una derrota nada más. Lo único que hacen es perjudicar al club. No hay afecto por el club con este tipo de cosas. Para nada. En realidad, Y tampoco son todos los hinchas de Racing, porque la gran mayoría ya se habían retirado de la cancha, según nos decía Gerardo Ripoll hace un rato, ¿no? No, seguro, seguro. La gente se retiró como corresponde, en su gran mayoría. Uh-huh. Pero bueno, algunos complicaron la cosa. Sin duda. Bueno, estimado, ¿sí? ¿Te quedó algo más? Sí, algo más que tiene que ver con el tenis. En Barcelona no estará Davin Nalbandián, que otra vez está complicado en lo físico. Tampoco estará Rafael Nadal, que logró el Abierto de Monte Carlo. Los argentinos que debutaron ayer lo hicieron en su mayoría con buen trabajo. En el caso de Juan Ignacio Chela, derrotó a Filip Krajinovic por 6-1 y 6-4. En la segunda ronda va a jugar con el máximo favorito, el sueco Robin Söderling. Eduardo Schwan derrotó al italiano Fabio Fognini 6-1 y 6-3. Va a jugar con el ganador del partido ante Leighton Hewitt, el Eilan Marcel. Esto es en el marco del Conde de Godó en Barcelona. Mientras tanto, Horacio Ceballos perdió ante el uruguayo Pablo Cuevas y se despidió del certamen 7-6, 7-2 en el tiebreak y 6-2. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva en línea por la 90-97, 8 de la mañana, 25 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores privilegios a la hora de eliminar malezas en barbecho químico y también en soja. Efectividad, concentración, adaptabilidad.